Bueno, buenos días y bueno, vamos a ir terminando un poco ya estas jornadas. Yo voy a hacer unas reflexiones que en el fondo me gustaría haceroslas y os las lanzo ya desde el principio, ¿no? Que tienen que ver con las jornadas, pero tienen que ver con algo más amplio, ¿no? Al final, ¿para qué vale esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Para qué vale organizar unas jornadas de historia interesante de las cárceles y para qué vale pues que haya gente que estemos dedicando bastante tiempo, incluso con financiación pública, ¿no? Somos profesores, para investigar la historia de las cárceles, ¿no? Entonces, bueno, la historia de las cárceles, la historia de las instituciones de castigo. A mí se me ocurren algunas reflexiones, pues las voy a lanzar de manera muy breve, relacionando, haciendo también una pequeña, bueno, un pequeño inciso en lo que es mi campo de investigación, que es el trabajo forzado, y haciendo también una pequeña referencia a la actualidad, ¿no? Yo creo que en principio podemos pensar que la historia de las instituciones de castigo debería servir para cuatro grandes objetivos, ¿no? Por un lado, para historizar y contextualizar el castigo de las instituciones. Yo creo que es importante, y sobre todo, bueno, sobre quienes estudiamos y investigamos en historia, lo tenemos bastante claro, que ninguna institución deja de cambiar. Tenemos que incorporar la variable temporal, y que tenemos que entender las instituciones de castigo como instituciones que van cambiando y que van a seguir cambiando. Por lo tanto, tenemos un reto, que es el reto de cambiar, de transformar, y bueno, para eso no creo que no está de más mirar hacia atrás. Al mismo tiempo, en ese historizar es remarcar algo que siempre ha sido así, que las instituciones de castigo son fruto de su tiempo, son un producto social, y que por lo tanto tiene mucha relación con lo que está pasando en el entorno político, social y económico. Por lo tanto, las instituciones de castigo de estos inicios del siglo XXI pues tienen también mucho que ver con la globalización, con el neoliberalismo y con esta dinámica también cada vez más descarada de guerra global permanente, ¿no? Que bueno, ya veremos a qué nos lleva con la crisis económica, en fin. No podemos perder un poco ese marco del contexto. Por otro lado, creo que también la historia de las instituciones de castigo, sobre todo, lo que nos hace es reflejar el claro contraste que hay entre la legalidad y la realidad social. Eso pasa siempre, igual que estemos hablando de instituciones de castigo que de otro tipo de cuestiones, del análisis social, político o económico, pero yo creo que es especialmente claro dentro de las instituciones, dentro de lo que son las cárceles y las comisarías, que hay una distancia brutal entre lo que es el derecho y lo que es la realidad, y que por eso precisamente muchas veces lo que es el derecho y lo que son los derechos de las personas detenidas se quedan en papel mojado, y por lo tanto, bueno, pues yo creo que ver cómo ha pasado esto en el pasado pues también nos puede ayudar a entender un poco lo que son las dinámicas, la interrelación entre la legalidad y lo que es el funcionamiento, las normas no escritas de cómo funcionan las cárceles y los espacios de castigo. En este sentido, creo que también es necesario subrayar el contraste que hay entre la letra, lo que es no la normativa, sino la finalidad de las instituciones de castigo, sobre todo después de las revoluciones liberales, esa castigar para resocializar, para corregir, para reinsertar en la sociedad, y lo que ha sido la realidad de las cárceles en los últimos 200 años, ¿no? Las cárceles contemporáneas, que si desde luego su objetivo hubiera sido el ayudar a la gente que entra dentro a tener luego una vida más o menos normal dentro de la sociedad, pues está claro que hace tiempo ya que hubieran desaparecido, ¿no? Porque la historia de las cárceles en ese sentido, ya lo comentó Foucault hace tiempo, es la historia de un fracaso. Las cárceles no sirven para resocializar, lo que pasa es que sirven para otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estudiar. Pero yo creo que en ese contraste entre la letra y la realidad también hay que contrastar el resultado final, el producto de lo que hace la cárcel. Y bueno, también yo creo que, sin caer en visiones atemporales, y además remarcando también que una historia del castigo y una denuncia de los abusos dentro de las instituciones para nada tiene que estar ligada a una complicidad con las personas castigadas o encarceladas, para solidarizarnos, para denunciar lo que está pasando dentro de las cárceles, no tenemos por qué estar de acuerdo, y es más, podemos estar radicalmente en desacuerdo con los planteamientos de esas personas, políticos, sociales, incluso con su propio delito, ¿no? Yo creo que, partiendo de eso, yo creo que el estudio de la realidad carcelaria sí que nos puede ayudar a tener un poco de empatía frente a, con el dolor, y empatía frente al sufrimiento de las personas castigadas, independientemente de lo que piensen, independientemente de lo que han hecho, ¿no? Y yo creo que la historia de la cárcel es una historia de abusos, de resistencias, y en el que yo creo que podemos mirar un poco también a los ojos, y al dolor de las personas encarceladas. Iba a pasar ahora, ya sé que no me queda casi tiempo, pero bueno, iba a hacer una pequeña referencia a lo que es mi tema de investigación, pero bueno, yo creo que hablando de historizar y hablando de al fin y al cabo, y hablando de cambio político y de cambio social, yo creo que también tenemos que tener una cierta flexibilidad para amoldar nuestras intervenciones a la realidad histórica, ¿no? Yo creo que, y de esta manera ya, abrirnos también un campo de estudio y de reflexión a los historiadores de las cárceles. Yo creo que ayer fue un día histórico, no lo voy a poner con grandes mayúsculas, pero un día relativamente histórico en lo que es el fin de un conflicto armado y de una acción terrorista, pues que ya llevaba muchos años en el País Vasco, pero en el conjunto de España. Y bueno, pues ese será hora también de que los historiadores miremos hacia el pasado, de que seamos capaces de captar todo el sufrimiento, especialmente el sufrimiento de las más de 800 personas asesinadas por ETA, pero también que seamos capaces de mirar a lo que ha pasado dentro de las instituciones de castigo, y de lo que ha pasado en las cárceles, en las comisarías, y en los que muchas veces ha habido una gran diferencia entre lo que es la letra y de lo que es la realidad, ¿no? Y desde luego que la tortura no ha sido, como antes nos ha explicado Jorge, desde luego no es algo privativo de las personas encarceladas por delitos que tienen que ver con el terrorismo, con la disidencia política, pero ahí se ha empleado, y yo creo que, bueno, pues que con un poco, yo creo que el que cese de una vez ya la actividad de ETA, pues también puede ayudar a que miremos hacia el pasado con un poco más de, hacia ese pasado cercano, con un poco más de objetividad, y que seamos capaces de ver un poco lo que ha pasado y captar un poco las paradojas. Yo creo que es una paradoja que ayer estuviéramos hablando aquí en esta misma mesa de Garzón, más allá del acierto, del no acierto de su actividad legal en el tema de la memoria histórica, sí que es verdad que ha tenido un papel importante en lo que es el enjuiciamiento o el intento de enjuiciamiento de los abusos dentro del franquismo, y sin embargo, pues hoy hemos hablado de tortura, en unos casos en los que también ha sido acusado bastantes veces de complicidad. Y bueno, aquí lo dejo, son cuestiones polémicas, pero ya está. César. Gracias. A ver, yo no sé si voy a repetirme, si ya se habrá dicho antes, pero es tiro por adelante. El tema de las jornadas historia y presente en España debería estar más en boga que en ningún otro país, porque somos el país de la Unión Europea, concretamente la Europa Occidental, con más presos de toda Europa, cuando paradójicamente las tasas de criminalidad es de las tres más bajas del mundo occidental o de la Europa Occidental. Tenemos 153 personas presas por cada 100.000 habitantes. Hemos superado, en 2010 superamos a Reino Unido, que era hasta ese momento el país más carcelario, que más encarcelaba. O sea que es un dato a tener en cuenta. En España actualmente 72.000 presos, lo miré ayer por la tarde y es la estadística del mes de agosto. Hemos llegado a tener más, hemos llegado a tener hasta 76.000, pero parece ser que, bueno, eso es una pequeña fluctuación. De todas maneras, no nos debe hacer ponernos contentos porque sea una tendencia a la baja, porque si lo miramos en perspectiva, en el momento que tocamos fondo, digamos, con la transición, en el año 78 hay en España poco más de 10.000, hoy hay más de 70.000. Bueno, es un dato a tener en cuenta. La población en España ha aumentado menos de un 30% desde entonces. La población carcelaria se ha multiplicado por 7. Creo que son cosas que nos debe hacer reflexionar. pero no solo por números, sino también por la calidad o por la falta de calidad o por el carácter que tiene este encierro. Las reformas que se han ido articulando, que han ido moldeando el sistema penal en España, se han hecho a base de titular de prensa. Hoy ha salido en ambas charlas la importancia que ha tenido el alarmismo social para la modificación del Código Penal y de las leyes de menores. Y eso, desgraciadamente, ha afectado a nuestra calidad democrática en el sistema penal. La duración de las condenas se ha prácticamente doblado desde antes de la aplicación del nuevo código hasta la actualidad, y estamos hablando de una media de condenas que se acercan a los 10 años. No es poco, 10 años, cuando la mayoría de los delitos no son contra las personas, sino que la mayoría de delitos son contra la propiedad, sobre todo contra la salud pública, lo que significa, dicho en vulgata, pues menudeo de droga, tráfico de droga a pequeña escala. Digo esto porque yo, que me he dedicado al estudio de la prisión, cada día estoy más concienciado que lo que hay que tener como mínimo es conocimiento. No sé si investigación, que sería lo más deseable, pero entiendo que no todo el mundo le puede interesar. Estudio, bueno, pues aquí hemos estado estudiando, pero como mínimo sí que tener al menos conocimiento y conciencia crítica de que el sistema penal está aquí, está en expansión y está para quedarse. Cada vez hay más cárceles, más formas de control social, de castigo. Se ha hablado de los centros de menores, de los centros de internamiento de extranjeros. Hay otros. En el mundo hay 10 millones de personas encarceladas, según datos de la ONU en 2010, solo encarceladas. No hablamos de centros de extranjeros, de menores, no sé si está contabilizado, pero en cualquier caso es escalofriante. Y va más porque, como se ha dicho, el trato que se le dispensa a los encarcelados, a los delincuentes, pues no es inclusivo, sino que es de segregar, de apartar de la sociedad, como si de esta manera pues eludiéramos el problema. No sé, yo simplemente daros ánimos a los que estéis aquí. Muchos conocéis el problema muchísimo mejor que yo, o sea que no sé decir nada. A los que no, pues yo tampoco conocía para nada este ámbito hasta que me enganché y quedé atrapado por el horror, por así decirlo. Fernando. Bueno, yo primero entonces decir es que estoy muy satisfecho y encantado de desarrollo de estas jornadas, que he aprendido muchísimas cosas. Me ha encantado especialmente este encuentro interdisciplinar entre juristas, historiadores, historiadoras, etc. Y recogiendo un poco lo que decía Fernando, sí que creo que intentando sacar una conclusión un poco de este encuentro, sí que creo que hemos intentado indagar debajo de determinados saberes más o menos posibilitados, o unos saberes muy establecidos de la tradición, que puede ser el saber penitenciario, que puede ser el saber jurídico, que puede ser el saber historiográfico, como bien ha dicho Pedro, intentar indagar debajo de eso a partir del encuentro con los datos empíricos, es decir, con, bueno, qué hay detrás de esas legislaciones, de esas disposiciones penitenciarias, cómo es la realidad actual, cotidiana de las prisiones, etc. Tanto a nivel actual como histórico. Y yo creo que eso, creo que más o menos lo hemos conseguido. Hablando de esos saberes, que yo creo que bueno, muy bien lo decía antes Pedro, sobre ese saber penitenciario, esa historia de las prisiones, que parte de ese idealismo, ¿no? de esa escala hacia que se dé lo de ilustración, ¿no? Que es absolutamente perfecto. Un ideal que cada vez está más contrastado con la realidad, ¿no? Esa historia de progreso, de emancipación progresiva, y en el caso del saber penitenciario sería como una humanitarización progresiva del castigo, ya digo, que continuamente contrastada con la realidad, incluso cada vez más contrastada por los sucedidos en las últimas décadas, dentro de ese saber sujeto a crítica, creo que uno de los grandes olvidados, como son los históricos a las mujeres. Es decir, si hablamos, si veis los manuales que se han editado prácticamente hasta el momento de historia de la religión en general, historia de la religión, y las mujeres casi generalmente suelen ocupar un apéndice, un capítulo complementario. Bueno, pues vamos a hablar al final de lo que fueron las galeras, vamos a hablar de lo que fueron, pues eso, pues lo que pasó con la población penal femenina. Teniendo en cuenta que históricamente esa población femenina ha sido minoritaria con respecto a la población total, lo que no podemos hacer es obviar su importancia. Es decir, estamos hablando del castigo a la mitad de la población o más de la mitad de la población. Es decir, que parto de la base de que tenemos que realizar esa indagación, superar esos saberes más o menos fosilizados e ir un poco al fondo y descubrir ahí otras cosas. En este caso, pues se trata de sujetos no inmediatamente visibles, tanto, y aquí vuelvo a lo interdisciplinar, tanto en las historias de la prisión como en las propias disposiciones, sus propios reglamentos o en lo que es el aparato textual del derecho. Si indagamos a partir de este encuentro con los datos empíricos, yo creo que nos encontramos en el caso de las prisiones de mujeres con una experiencia penitenciaria especial, singularizada, que no puede, no tiene cabida dentro del marco explicativo de las prisiones de hombres. Ese es un poco mi empeño, pues, personal y académico, bueno, desde hace varios años, y cada vez lo tengo pues más claro. Y sí que me gustaría, teniendo en cuenta también el ámbito de este encuentro, recalcar una cosa. Yo estoy hablando como historiador, puedo hablar de las galeras, puedo hablar de las prisiones del franquismo. Sí que me interesa destacar que esto no quede encerrado en esos marcos históricos, sino que nos vayamos hacia ahora. Y si nos planteamos la indagación, no sea solamente sobre las cárceles franquistas o las galeras antiguas del 17 o del 18, sino que nos vayamos ahora, es decir, que identifiquemos ahora esos sujetos históricos en las prisiones actuales. Entonces, eso, yo creo que si nos planteamos la pregunta, yo ya me quedaría satisfecho de las jornadas. Antes, por ejemplo, preguntaba a Javier sobre la realidad de las mujeres, y hablaba con él de las jóvenes, de los centros de menores de la reforma. Claro, cuando él me comenta que muchas de estas jóvenes son madres, entonces ya estamos hablando de una experiencia, o sea, de un sujeto radicalmente distinto y objeto de un tratamiento pseudopenitenciario, como lo llamemos, que tiene que ser completamente distinto. Estamos hablando de una joven madre, estamos hablando de una realidad familiar inmediata que está ahí detrás. Dentro de esa singularidad, especificidad de la experiencia penitenciaria femenina, haré un rápido repaso un poco de lo que he ido también interviniendo y lo que he ido aprendiendo en estas jornadas. Yo he hablado de la casa cerrada, es decir, la concepción que tenía la monja Sor Magdalena, que fue la que ideó las galeras, las cárceles de mujeres en el 17, ella hablaba de casa cerrada. Y el concepto del rigor, el especial rigor del encierro, sí que me parece una de las características peculiares del encarcelamiento femenino. Es decir, nunca se salió a trabajar fuera, las mujeres jamás desempeñaron trabajos como los que el otro día Luis Largallo, pues, muy bien nos explicaba sobre la colonia agrícola del Dueso. Aparecía en fotografías con pesos al aire libre. Esa realidad, esa imagen, fue impensable en toda la historia de España para lo que se refiere a las cárceles de mujeres. ¿Por qué el rigor del encierro? ¿Por qué la casa cerrada? Sí que me gustaría trabar aquí una relación y explicar esto, porque yo creo que es una metáfora. Es decir, la casa cerrada es una metáfora del hogar. Es decir, detrás de ese encarcelamiento lo que hay es la imposición de un modelo de femenino, de feminidad doméstica. Es decir, si fuera, ya sabéis, por la tradicional división de esferas, lo público para los hombres, lo privado para las mujeres, el hogar como esfera de las mujeres, eso de alguna manera tiene su metáfora en las prisiones de mujeres. Y eso explica, en último término, a nivel cultural, estamos hablando ya de estereotipos, de modelos culturales, que se proyecta, pues ya digo, sobre sus casos de las cárceles de mujeres, y explica ese especial rigor del encierro. Otra de las características, la segunda sería, y también lo hemos comentado en estas jornadas, el especial peso de la religión. ¿Por qué hay tantos agentes religiosos funcionando en las cárceles de mujeres? Siempre lo he sabido tradicionalmente, desde el propio invento de la monja Sor Magdalena hasta el esfuerzo tremendo institucional que hizo el franquismo para organizar muchísimas comunidades femeninas en la administración y vigilancia como carceleras, en su utilización como carceleras de las prisiones. Entonces yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre ese mayor peso de la religión. Si vamos a tiempos actuales, que es un poco mi pretensión constante, es decir, no quedarnos en algo cerrado y en un saber erudito cerrado que no tiene ninguna relación con lo actual, pues me encuentro que la socióloga Elizabeth Almeida, a partir de un estudio reciente y muy completo en Cambrians en una revisión catalana, pues se encontró con que, partiendo ya de un marco en el que de análisis, en el que decía que el asistencialismo en cárceles estaba en este país subdesarrollado en comparación con otros países, pero que el peso de la religión, los agentes religiosos, de ONG más o menos ligadas a la religión, o en sí, muy determinadas por religión, era mayor en España. Partiendo de ese marco, resulta que el encarcelamiento femenino era todavía mayor en ese. Y eso yo creo que también nos da un indicio, y en todo caso me gustaría hacerlo abierto, es decir, hacernos las preguntas, no tanto suscitar respuestas, sino partir de las preguntas. Otra tercera característica que también ha salido en esta experiencia de la religión femenina es el trabajo, es decir, preguntarnos, y ahí ya deberíamos preguntarnos por qué tanta existencia en el trabajo de costura, en el trabajo de textil. Volvemos a lo de antes, es como la metáfora de asignación de la mujer en el papel, asignar a las mujeres mujeres en el hogar, pero mujeres en labores propias de su sexo, ¿no? Lo que se ha llamado tradicionalmente así. Vuelvo otra vez al presente, también a Elizabeth Almeida, esta socióloga, en la parte de su estudio de las catalanas, se encuentra con que, sobre todo en Cambrians, en el departamento femenino, se encuentra con que hay mucha mayor insistencia y mayor inversión de recursos en los talleres formativos, por ejemplo, de los prisioneros de hombres que la de las mujeres. Y en la de las mujeres casi siempre se trata también de talleres. Que de alguna manera se va heredando ese fenómeno. Y fijaos que estamos haciendo un salto de siglos, que puede ser calificado casi de histórico, puede ser casi una energía. Pero hay unas rutinas, como bien ha comentado la profesora Pedro ya, unas rutinas productivas que se mantienen y que sería interesante, pues eso, pues hay que analizarlas. La última característica a identificar de la peculiaridad del encierro femenino son los hijos y las hijas en prisión. Yo creo que eso, y también fuera de prisión. ¿Qué pasa cuando una mujer se encarcela? Generalmente cuando una mujer se encarcela, la familia queda destrozada, cosa que no ocurre cuando se trata de los hombres, muchas veces son las mujeres las que mantienen esa familia, las figuras femeninas de esa familia. Y bueno, lo planteo también como pregunta, es decir, estamos hablando de un tratamiento muy diferente, tendría que ser contemplado de una manera muy diferente y eso actualmente tampoco se hace. Es decir, en el tratamiento penitenciario no se identifica, no se singulariza esa figura femenina, y no se abordan, digamos, pues los medios o los recursos para realizarlo. Habría más cosas que decir, el tradicional, digamos que los centros femeninos históricamente se han caracterizado por ser los más antiguos, los más dejados, también se ha comentado antes, en estos días, prisiones modelo para las mujeres, pues prácticamente no hubo ninguna hasta la creación de la prisión de Ventas, como decía aquel. Es decir, siempre han estado un poco en el margen de ese esfuerzo más o menos fallido penitenciario pues, que se ha dado en este país, ¿no? De desarrollo de la institución penitenciaria. Y es aquí donde ya aquí introduzco el dato histórico de Victoria Ayllón. Victoria Ayllón, pues todavía es un personaje con, bueno, pues como cobra cada vez con mayor relevancia cuando vemos un poco la preocupación. Pero es un personaje absolutamente excepcional la preocupación que tuvo ya no solamente por los presos, digamos, varones, o sea, en la situación general penitenciaria, sino por las mujeres. Creo que tuvo un alcance extraordinario, donde el otro día también Luis decía muy bien, y ya no hablo ya solamente de las mujeres, pero esa disposición de evitar aquel del buzón de quejas que tenía que haber en cada cárcel, que solamente que permitiera comunicación directa entre la Dirección General de Prisiones y el preso. Bueno, estamos hablando de un adelanto que hasta ahora creo que no se ha conseguido. Lo recuperó Manuela Carmena. Manuela Carmena, lo recuperó Manuela Carmena, algo parecido hace dos décadas, creo que fue. Y claro, aquello también acabó mal, ¿no? Y algo ya acabó simplemente, pues insistiendo un poco en la mirada presente. Antes César nos ha dado los ratos. Pensemos que la población femenina ha crecido todavía en mayor proporción que la masculina. Partiendo de los datos que nos ha dado César, que es un instrumento espectacular, la progresión el crecimiento femenino ha sido todavía mayor. Y pensemos en muchísimos datos también que están ahí, incluso partidos como pregunta, que es, por ejemplo, la cantidad de mujeres inmigrantes que hay ahora mismo en las cárceles, estamos con unos porcentajes muy altos, y en relacionados con el tráfico de drogas, y relacionados también muchas veces como mulas de la droga. Es decir, dentro de lo que es la cadena delictiva del narcotráfico, el último eslabón, el más indefenso, son las mulas de la droga. Muchísimas mujeres están ahí ahora mismo en prisión. Y ya con esto ya pasamos. Habéis lanzado los tres muchas preguntas, pero han de entenderse preguntas reflexivas, no hay que contestar, ¿eh? No se trata de... Entonces, que también las preguntas reflexivas a nosotros nos gustan mucho porque en sí mismo son una reflexión. Entonces, podéis también hacer vosotros y vosotras reflexiones, preguntas, etcétera, etcétera. Si no os parece mal, devuelvo la palabra al auditorio, pero si no contesta nadie o nadie pregunta nada, podéis contestaros entre vosotros en los minutos que nos quedan para cerrar las jornadas. Una cosa. Una en las cuales se está criminalizando llevar un velo, se está criminalizando la prostitución, ¿no? Cuando nadie se ha atrevido a lanzar un debate público sobre qué modelo de respuesta ante la prostitución queremos. Por esa vía de la ordenanza municipal, que además depende del color, del ayuntamiento, lo que sea, se están resolviendo temas de una manera muy incorrecta, ¿no? Eso también es un ámbito de criminalización, porque se trata de derecho penal, de cierta actuación del Estado. Pasa a sancionar con multa comportamientos, en este caso, morales, una forma de conducta que se entiende como no social. Sí, yo sobre esto. En Barcelona y cercanías hemos tenido casos muy recientes. Conozco desde actuación sobre el mobiliario urbano encaminada a disgregar grupos sociales. O sea, se han cerrado fuentes porque teóricamente las usaban inmigrantes para lavarse, bajo el discurso de seguridad en la vía pública. La venta, por ejemplo, de latas por parte de ciertos colectivos constituye una falta desde el punto de vista de la ordenanza de civismo de la ciudad, y esto implica que automáticamente no se les expide un informe favorable para el arraigo, con lo cual repercute contra su estancia en la ciudad, y toda una serie de actuaciones, pues tanto como de botellón, uso de la vía pública, multas de prostitución, etcétera. Que no quedan en el ámbito del derecho penal, pero que en el fondo pues van por la vía detrás, ¿no? O sea, son y a veces sin las garantías que teóricamente, o es otra cosa que se aplique, ofrece el derecho. Sí, yo creo que es una contradicción, pero siguiendo con lo que decís, claro, dices, pues casi penalicemos más. Incluyamos en el marco jurídico, ¿no? Porque claro, hay un montón de ordenanzas, entonces en Madrid se ha perseguido a los que llevan el letrero de evento de control, pero luego se nos hace tratar a la Plaza Mayor y la utiliza la final de Corte Inglés para los chiringuitos. Yo tengo un contencioso con Telefónica, porque durante 6 meses me han estado cobrando 3 conexiones de internet de mi BlackBerry, que ellos mismos me reconocen ahora que es un error. No tiene sentido nadie, o sea, digo, que no me dan ningún servicio por estar pagando 3 conexiones de internet para un teléfono, pero nadie, yo mismo pensé, hasta que un ciudadano me dijo que fue donde me penal. Quiero decir que yo creo que también a lo mejor, bueno, no sé si es una propuesta, habría que abundar un poco por quién puede, o sea, contra quién. ¿Contra qué sectores y contra qué tipo de actos se propone la cárcel? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el cuello deportivo, con el cuello blanco. Y luego, por otro lado, también, ver cómo lo veis, que César, Fernando, que has dicho un poco antes, ¿no? solo en el número de gente que está presa, digo, pues sale, pero que acaba la Dirección General de eso, como está cubriendo mucha gloria, cada día por la tarde tiene los datos, y sino luego también toda esa gente que yo creo que de alguna manera está bajo el régimen penitenciario, digo, pues terceros grados, el tema de las pulseras. Pero claro, una sociedad tan absurda que para ser famoso te tienes que autoprivar de libertad para ocupar el mundo de la canción o el mundo del folleté libre, pues digo, los programas esos de autoencerrarse, pues a lo mejor no vende, pero claro, yo no sé, pero yo no sé si a lo mejor estaríamos hablando pues cerca de 200.000 personas, digo, entre la gente que sale y que entra, los de las pulseras, los terceros grados, o sea que el número de personas, de ciudadanos sobre el aparato penitenciario más leve. Más difuso, pero, más difuso. Pues, eso como que nos hace la utilizar. Yo creo que estamos cambiando todas hablamos de una forma realmente curiosa, que pasó la tortura, efectivamente, tanto laboral como Estado de Universidad, por tanto, obligación de la gente, que para salvar a 1000 personas, torturar a uno. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un problema que hay que debatir, hay que pensar y hay que buscar alternativas, porque muchas veces hemos entrado en la trampa suya de conseguir las sentencias, conseguir una resolución judicial. Damos cuenta que esas resoluciones judiciales muchas veces no utilizan, no ya la escritura de ley, sino sencillamente ni siquiera utilizan la letra de ley. Yo creo que ahí sí que me parece muy peligroso este tema, lo que pasa es que no tengo solución. Es un problema a largo plazo, pero sí que habría que replantearse. Y en ese sentido, creo que a los estudiantes de derecho habría que darle más importancia a la educación de derechos humanos. Y en efecto, prácticamente en el planeta de la educación española, la educación de derechos humanos es ausente. Pues ausencia en todos los sistemas. Institutos, facultades, en todos lados. Yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo importante si la gente quisiese defender esos convenios que firman. Y sería muy importante. Yo esa medida creo que se puede hacer. ¿Cómo? Vamos, desde luego está claro que el Estado de las instituciones no está mucho por la voz. Cuando lo hagan a los funcionarios. Que por cierto, en concreto, que lo que he conocido, son los derechos humanos, lo que interesa dan es que tienen que firmar la entrada de salida para conseguir más puntos para funcionar la gestión correspondiente. Pero no se les exige un conocimiento real de esos derechos humanos. Entonces, claro, no es esa la forma, no es una educación real. Es formación para tener la base del código que luego no saben ni cómo aplicarlas ni cómo valorar la gestión. Yo creo que ahí sí que sería una parte importante la educación de derechos humanos. Su origen, su historia, su tradición. Educación también en la universidad, ¿no? Fundamentalmente en la universidad. Y no solamente en derecho, en derecho, en filosofía, sociología, en ingenierías, pero por lo menos que está obligada a hacerlo con sus funcionarios. Es que hay funcionarios de justicia que tienen su carrera de derecho, en la escritura de derecho. No saben distinguir el delito de lesiones, el delito de robo con fuerza, el delito de robo con escalos. Y así que vayamos con derechos, no saben. O sea, sigue tremando muchos juzgados, algo habrá hecho, pero está definido. Y si no ha cometido este delito, ahora ha cometido otro. Pues, que tenemos esto. Y sigue funcionando a nivel de funcionarios y a veces también a nivel de la policía. Bien. Se me han ocurrido algunas cuestiones. Primero, es verdad que uno de los retos es ver cómo se está aplicando el castigo desde los ayuntamientos, porque desde luego ahí, vía ordenanzas municipales, se está viendo una vulneración de derechos a muchos niveles, ¿no? Y bajo el adjetivo del civismo, ¿no? Porque muchas veces son ordenanzas cívicas, pactos cívicos, que llevan a vulneración de... En el caso de lo que estabas diciendo de cómo está creciendo la población carcelaria, en Estados Unidos son 5 millones de personas las que están, o sea, 2 millones de presos, pero otros 3 que están con, bueno, pues con este tipo de libertad vigilada, libertad condicional, pulseras, terceros grados. O sea. Luego, otra de las cuestiones que yo creo que sí que nos enseña la historia de la cárcel es que la cárcel es sobre todo, aunque no siempre y no al 100%, es sobre todo una cárcel de clases populares y de podes, ¿no? O sea, que, lo que decías, ¿no? Decía Javier, o sea, hay otro tipo de delitos que o no existen o no se castiga, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el fraude fiscal, con el... Eso sí que son robos, ¿no? Derechos de verdad contra la salud pública, que tienen que ver con la contaminación, con el... Bueno, pues eso no. Y yo creo que donde una de las cuestiones clave seguramente es en... O sea, yo creo que desde los movimientos de crítica a... Bueno, de defensa de ciertos abusos del poder, yo creo que en los últimos años ha primado más, y ayer lo decía Cristina, la óptica penalista que la óptica garantista. Entonces, nos estamos encontrando con que cada vez, desde movimientos que normalmente han estado poco ligados o poco asociados con lo que eran las dinámicas del poder, cada vez se pide más, pues, cárcel, ¿no? Y bueno, el tema, por ejemplo, de la violencia de género, pues también hay feministas que están planteando que, ojo, este discurso penalista, ¿no? Porque si hemos estado criticando que la cárcel no vale para nada, pues a ver, entonces yo creo que la vía más va más por la garantía, por un discurso radical de la garantía. Cuando antes hablaba de la empatía con el preso, es sobre todo una empatía para que genere un discurso garantista. Y yo creo que no está aquí, entonces no está bien polemizar con las personas que no están aquí, pero yo le admiro mucho como historiador al profesor Juan Sisinio Pérez de Garzón, ¿no? Pero uno de los argumentos que dio ayer al final del debate, en el sentido de que, bueno, no hay que tomar los derechos humanos firmados, los firmados, no hay que tomarlos como algo absoluto, sino como un desideratum, un algo al que queremos acercarnos. Ese es un discurso muy peligroso, porque si están firmados, si son legales, es para cumplirlos. Y ahí yo creo que tiene que estar un poco la radicalidad, ¿no? O sea, no en este tiempo en el que las ideologías, no sé, por lo menos una radicalidad en la garantía. Ya sabemos que igual no está todo garantizado, pero por lo menos lo. Y ahí sí que. Bueno, no sé, sin más. Para ejemplos más sobre el tema de las ordenanzas, ejemplos locales, por ejemplo, aquí hace más de 2 semanas en Ciudad Real se han multado a 2 personas de Chichén por repartir folletos, anunciando la manifestación de que quieras tú. Me gusta directamente. Yo estaba con ellos y tal, y él demuestra un poco algo de lo que hablé ayer, que es el absoluto desprecio por la legalidad internacional y por los derechos humanos. Pero si tú te coges la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya de ahora es el punto, absolutamente, digamos, el ámbito nacional. Y dice claramente que ese tipo de cosas no solo encajan absolutamente dentro del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, libertad de expresión, sino que el Estado tiene que promover esa absoluta para tener una esfera pública sana y democrática. Todo eso, absoluto desconocimiento, además, también en nuestro ámbito, y una actitud de desprecio de todo eso. Lo vemos a muchos niveles. Félix Zaffaroni, que es penalista, criminólogo y juez de la Corte Suprema Argentina, publicó hace poco en Argentina una historia de la criminología, que ahora se va a publicar en España en unos meses, si no me equivoco, y uno de sus parte de sus puntos ejes de su visión de lo que debe ser la criminología son, primero, que en las ciencias sociales, especialmente en nuestro ámbito, juristas, criminólogos, historiadores, sociólogos, tenemos que adoptar un nuevo compromiso claro con los derechos humanos y luego que tenemos que empezar a hacer realmente a dar la batalla ideológica y a neutralizar discursos que llaman, que son discursos de masacres en germ, que son discursos que poco a poco van habilitando situaciones que dan lugar a lo que llaman masas, situaciones de graves vulneraciones de derechos humanos, ya sea masivas o por corte. Yo creo que la cosa tiene que ir